Dice Joe del Mundo y Seven Tizaneris han encontrado la fórmula para atraparte en el mundo del remix. Ha logrado la perfecta combinación de música de los 70s y los 80s. DJ Joe. Este material está cargado con la esencia de mix y altas dosis de adrenalina pura. Hoy, aquí, en el 1670 de amplitud modulada en Radio Anáhuac, muchas gracias a todos los que nos están escuchando en todos estos antros, en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en Polanco, en Satélite, en diferentes estados de la República, como son en Cancún, en Cuernavaca, en Acapulco, donde nos sintonizan en varios antros. ¿Por qué? Porque esta música de DJ, como la que hemos estado poniendo, como la que pues me hacen el favor de promocionarme en todos estos lugares, me encanta. Y pues la verdad les agradezco muchísimo a todos los que nos sintonizan en vivo, a todas estas gentes que se reúnen en todos estos antros para escucharme en este momento en vivo. Y pues el día de hoy recibí un regaño de algunas personas. Les recuerdo que pueden bajar todos nuestros podcasts ya hasta la página de mi gran amigo el arquitecto Abraham Masri, quien transmite aquí Elite Espacios todos los jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias, arquitecto, que me das un espacio, y pueden bajar todos nuestros podcasts de www.eliteespacios.mx/radio. Y pues el día de hoy vamos a hacer un tributo a Freddie Mercury. Vamos a empezar con el programa, este tributo a Freddie Mercury, a Queen, y les recuerdo, a ratito les voy a platicar más de él. Empezamos. DJ Joe, solo para tus oídos. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a cool boy, I need no sympathy, because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Call. You brought me fame and fortune.

La fórmula para atraparte en un mundo de remix. En un mundo de remix. DJ Joe. DJ Joe. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. Thank you.

Everybody loves me. ¿Qué les pareció este remix? Me volvió loco. Rapsodia Bohemia, de Queen, un tributo a Freddie Mercury, este gran cantante, este gran creador de este grupo de Queen, quien falleció un 24 de noviembre de 1991, acaba de cumplir 26 años de fallecido, como yo les dije al principio del programa. Falleció a la edad de 45 años, dos días después de haber anunciado que tenía SIDA. Una voz espectacular que no ha parado, a pesar de que en el 91 falleció, a tener reconocimientos como la mejor voz que se ha dado en todos los tiempos para muchos cantantes. Una persona que su nombre original se llama Farrokh Bulsara, así es, increíble, ¿verdad? Farrokh Bulsara nació en Stone Down, en Zanzíbar, en esta colonia pues que le correspondía al Reino Unido, en una isla en África, en una isla ahí por Tasmania. Algo que les deja totalmente impresionado. Una voz que pues a pesar de haber fallecido en el 91, fue estrenó varias canciones antes de fallecer. Y una de sus canciones fue el tema de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92. Me encantaría platicar de todo esto con todos ustedes, de este gran Freddie Mercury. Pero pues mejor continuamos, porque yo sé que les gusta más la música que mi voz. Entonces continuamos aquí con este tributo a Freddie Mercury y a Queen. DJ Joe, solo para tus oídos. Hey! Joe, solo para tus oídos. Amigos, todo lo bueno termina. Sigan prendiendo su noche, sigan prendiendo sus sentidos, sigan con la adrenalina al máximo. ¿Por qué? Porque así los he dejado, con este especial de Queen, con este especial de Freddie Mercury, ya tienen la adrenalina al máximo. Yo sé que muchos de ustedes están en muchos antros empezando esta noche de sábado, que están bebiendo. Les recuerdo, amigos, los alcoholímetros siguen y el alcohol es el peor enemigo del volante. Si toman, no manejen. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Anáhuac. 1670 amplitud modulada, amplía tus sentidos con nosotros. Buenas noches, continúen con la fiesta, pero modérense. DJ Joe, ahora tu cuerpo descansará después de esta sacudida de imagen y sonido. La adrenalina está descendiendo y pronto volverás a la calma. Ahora espera lo que llegará la próxima semana. Una nueva entrega de Mix, DJ Joe y 70s and 80s. En la mezcla perfecta, solo para tus oídos. Solo para tus oídos. DJ Joe, 70s and 80s de Mix. La trayectoria de un sonido que se ha formado a base de muchos esfuerzos. La elegancia con que se identifica un sonido que alimenta al 100% tus oídos al máximo. 70s and 80s de Mix. I want to...